y boquerones. Y en las costas africanas, los moros embarcaciones. Y ahí, dice el rey, y añade que nuestras redes están fuera de la ley. Ey, al pescador más paciente de 30 barcos que salen, tan solo regresan 20. Como Cervantes.